Insensatos. Perdón, las epístolas de San Pablo, como casi todos los escritos apostólicos, parecen tener siempre alguna colaboración de algún amanuense o redactor. Por eso tienen una cierta diversidad de estilo, aunque son, claro, muy personales del apóstol. Pero, por ejemplo, la carta a los hebreos difiere notablemente de las otras y parece redactada por un discípulo de San Pablo muy especializado en el conocimiento de la mentalidad de los judeocristianos, ¿no? En cambio, esta la escribe y lo dice: mirad qué carta tan larga os he escrito con mi mano. O sea, al final se despide diciendo que la había escrito él. Está redactada de puño y letra. San Pablo la escribió y tiene un estilo personalísimo. Y es como debía ser el modo de ser suyo, ¿eh? La inspiración utiliza instrumentos humanos y cada hombre que obra como agiógrafo del Espíritu Santo, Dios le maneja su aire, ¿no? Estos, para conocer a San Pablo así de carne y hueso, pues es la carta más adecuada. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó a vosotros, ante cuyos ojos fue presentada la figura de Jesucristo clavado en cruz? Esto solo quiero que me contestéis. ¿Habéis recibido el Espíritu en virtud de las obras de la ley, o bien por la fe que habéis oído? Esa es la pregunta. ¿Habéis recibido el Espíritu por las obras de la ley, o bien por la fe que habéis oído? Y sigue argumentando, salto cosas. El que os comunica el Espíritu, el apóstol, Pablo, y obra milagros entre vosotros, ¿hace esto en virtud de la observancia de la ley, o bien por la fe que habéis oído? Así fue como, dice la Escritura, cita, Abraham creyó a Abraham a Dios y le fue tomado a cuenta de justicia. Entended, pues, que los que viven de la fe, estos son hijos de Abraham. Previendo la Escritura que por la fe justifica Dios a los gentiles, dio de antemano a Abraham la feliz noticia de que serán bendecidas en ti todas las gentes. Los que viven de la fe son bendecidos con el fiel Abraham. Cuantos quieren vivir por las obras de la ley caen bajo la maldición. En virtud de la ley, nadie se justifica en el tratamiento de Dios. Esto es cosa manifiesta porque el justo vive por la fe. Una cita también de un profeta. Ahora bien, la ley no procede por el camino de la fe, sino que el que hiciera estas cosas vive por ellas. Cristo nos rescató de la maldición de la ley, etcétera, etcétera. Para que la bendición alcanzase a los gentiles en Cristo Jesús, para que recibiésemos la promesa del Espíritu, por medio de la fe. Bien. Este es un pasaje concreto de los Gálatas en que se habla de que creyó Abraham a Dios y esta fe le fue reputada, le fue computada como justicia. La polémica directamente se refiere a las obras de la ley antigua, sin duda, porque está diciendo que no tienen obligación de guardar ya los preceptos ceremoniales del Antiguo Testamento, que no eran aquello por lo que se salvaban los israelitas, sino porque creían en la venida de Cristo, como Abraham, que había creído en la promesa de Dios. Este mismo tema está desarrollado de manera seguramente muy paulina, muy pensada por él, es un estilo también muy propio, pero más expositiva, con un tipo de polémica menos personal, menos cuerpo a cuerpo, menos violenta, diríamos, que dirían ahora. Se ha dicho muchas veces que San Pablo era muy exagerado, ¿no? Y que si no hubiera sido tan exagerado, no habría habido tantas herejías en la iglesia. estas cosas se han dicho a lo largo de los siglos, ¿no? Yo recuerdo un teólogo agustiniano, muy adversario de la escuela molinista, que encuentra unas cuantas perlas escritas por jesuitas que ponderan el carácter exagerado y extremoso del apóstol Pablo, que ha dado lugar a tantos malentendidos a lo largo de la historia. Y para ahí se encuentra, por desgracia, todo, todo, hasta la cosa de que San Pablo era muy, hoy dirían, un hombre exagerado y ultra. En la Carta a los Romanos, que no es la doctrina que era más radicalizada, si cabe, más sistematizada, pero el tono es más doctrinal. Dice la Carta a los Romanos, un texto fundamental, que prácticamente es el texto programático de Lutero contra la Iglesia Católica: por las obras de la ley no se justifica toda carne ante él, es decir, ningún hombre se justifica por las obras de la ley ante Dios, pues por la ley nos viene el conocimiento del pecado. Este es el capítulo 3, versículo 20. Capítulo 4, versículos 27 y 28. ¿Dónde está la gloria, la capacidad de gloriarse? Está excluida. Porque ley, esto también me suena dictado por San Pablo, es un estilo de una lógica así rápida. ¿Dónde está la posibilidad de gloriarse? Queda excluida. ¿Por qué ley queda excluida? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Pues pensamos, juzgamos, creemos que el hombre se justifica por la fe, sin las obras de la ley. Esto es al pie de la letra, lo que dice el texto griego, el latino y todo. Y no hay manera de traducirlo sin que no diga esto. Pensamos que el hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley. Y argumentan, sigue argumentando en el capítulo 4. Pues si Abraham fue justificado por las obras de la ley, tendría de qué gloriarse, pero no ante Dios. Porque dice la Escritura, creyó Abraham a Dios y le fue reputado como justicia. ¿Al que obra? Este texto es tremendo. Al que obra, se le da el premio, no como una gracia, sino porque se le debe. Pero al que no obra, pero cree en el que justifica al impío, su fe se le reputa como justicia, según el propósito de la gracia de Dios. Este es el texto. Si Abraham se hizo justo ante Dios por su modo de orar, podría gloriarse, pero no ante Dios, porque por las obras humanas no se tiene título ante Dios para justificarse. Y dice la Escritura, creyó Abraham a Dios y esta fe se le reputó como justicia. Bien, como he dicho, esos textos, me ha parecido necesario plantear esos textos porque así planteamos el estado de la cuestión. Estos textos de San Pablo son los que quiso apoyarse Lutero en su doctrina sobre la justificación por la fe en Cristo sin las obras del hombre. En Lutero, la interpretación de San Pablo, el malentendido que pretende apoyarse en la enseñanza del apóstol, llegó a afirmar que el hombre, heredero del pecado de Adán, permanece siempre pecador. La gracia de Jesucristo no nos hace justos, sino que consiste en que Dios o Cristo obtiene de Dios que no seamos condenados por nuestros pecados. La justicia que nos viene por la fe en Cristo no nos regenera intrínsecamente. Es una justicia extrínseca, es solo justicia de Cristo. Y nosotros, porque Cristo ha muerto por nosotros, siendo pecadores, y nosotros creemos en que Él es nuestro Redentor, el Padre no nos condena. y nos salva sin que hayamos sido nosotros cambiados, sin que hayamos sido cambiados. Explicando lo segundo que estábamos explicando las dos sesiones anteriores, no se nos comunica, Lutero, es curiosísimo esto, se cogió con unos cuantos textos de San Pablo que sacó del contexto de San Pablo mismo y quitó del canon de las escrituras la carta de San Jaime apóstol, que para los que ya lo entendían mal esto, explica que la fe sin obras es muerta, lo cual San Pablo supone en todas partes, la fe sin obras acordes con ella es muerta, por tanto no es fe auténtica y no justifica. Si Abraham hubiese creído que Dios le llamaba a ser el padre de todas las gentes, pero lo creyese tanto que cuando le llamó de Ur de los Caldeos que fuese la tierra que le mostraría, no se hubiera movido de su patria, no hubiese creído a Dios. La fe en Dios se manifestó en que emprendió un largo viaje sin saber a dónde iba, como de San José cuando se va a Egipto, cuando vuelve de Egipto. Digo, porque la liturgia de la fiesta de San José cita esos textos de San Pablo, de que por la fe fue justificado y la fe se manifestó en sus obras. Cita el oficio de lectura, el texto de San Pablo que acabo de leer y el texto de San Jaime apóstol que acabo de citar. Los pone los dos en una lectura de la carta a los Hebreos, en que dice por la fe, anotado por la fe, que va explicando todos los ejemplos históricos de cómo todos los patriarcas y profetas de Israel fueron hechos justos por la fe que tuvieron en Dios. Por tanto, la justicia que nos viene por la fe no nos regenera intrínsecamente, es una justificación extrínseca, una no condenación por el pecado. Pero nosotros permanecemos siempre pecadores. Lutero entendía que el hombre heredero del pecado de Adán, aquello que llaman los apóstol Jaime, que dice que es la raíz de nuestros pecados, y San Pablo también continuamente, y San Juan, la concupiscencia, que en este sentido bíblico no es simplemente el apetito sensible de deseo, con el que deseamos comer, sino es el egoísmo, la cerrazón del hombre en sí mismo que le lleva a no amar a Dios sobre todas las cosas, no amar al prójimo y no entregarse al servicio divino. Esta concupiscencia, que la tenemos desorden en nosotros, estamos desordenados, menos María como efecto de la Concepción Inmaculada, y algunos justos a los que Dios preservase por una santificación extraordinaria, como probablemente San Juan Bautista o San José, en todos los hombres de nuestro linaje, el amor propio está desordenado. Y esto lo está siempre, de modo que la inclinación de nuestros apetitos de deseo, de búsqueda de bienes para nosotros, no está internamente sometida al orden. Y menos abierta de suyo el orden sobrenatural, está cerrada al mismo orden natural, diríamos, de lo que sería un hombre moralmente sano, y está cerrado en un bien divino, y tiene que venir la gracia y regenerarnos y tiene que mantenernos en gracia de Dios, pero siempre llevando el peso de este desorden. Pero Lutero a esta concupiscencia le llama pecado, ¿no? Raíz de pecado, ocasión de pecado para el hombre, da pecado, y dice que el hombre siempre es pecador. Siempre es pecador. De modo que es perdonado, aunque sigue siendo pecador. Es una justificación extrínseca que Lutero pues finge creer, o si lo creyó, se hizo un lío, que se da más gloria a Cristo, explicando que siempre nosotros somos pecadores, pero por Cristo Dios nos perdona, es una cosa. Y nosotros recibimos el perdón de Dios porque creemos que Cristo nos salva. Por tanto, no hay buenas obras. Todas las obras de los justos son pecaminosas. Las anteriores y las posteriores a la justificación, no hay buenas obras. Ni posibilidad de mérito ante Dios. Toda la herejía luterana se centra en este tema. desorden heredado permanece siempre en el hombre y el libre albedrío humano en el hombre heredero del pecado de Adán es una cosa de solo nombre, una ilusión de la soberbia humana. No somos libres, somos necesariamente pecadores. Esto es lo que escribió Lutero en una obra titulada Del arbitrio esclavizado, de servo arbitrio, contra el cual polemizó Erasmo en un sentido prácticamente semi-pelagiano, que muchos católicos no advirtieron que era semi-pelagiano. De modo que hay gente que cree que Erasmo es católico. No lo es. No es un católico ortodoxo, es un católico mundanizado y equivocado, pero polemizó contra Lutero. Esta deformación del texto de San Pablo llevó al Concilio de Trento a dar las definiciones sobre la doctrina católica acordes con la tradición de San Pablo y de San Agustín, toda la tradición de los concilios antisemipelagianos y antipelagianos y antisemipelagianos de Milevo, Cartago, de Orange, el siglo VI. Y tiene el decreto del año 547, que lo pueden encontrar ustedes en el Magisterio de la Iglesia, la edición castellana de Herder, en los números 792 y siguientes. Decreto sobre la justificación. Es un decreto muy largo, muy completo, tiene un proemio, 16 capítulos y 33 cánones. No hay tiempo material de leerlos y tampoco sería lo adecuado. Lo adecuado es que si alguno de ustedes lo conoce ya o cree que lo conocen suficientemente o quiere acercarlo, sepa que está y lo lea. Y yo simplemente voy a aprovechar esta sesión para dar algunas, resumir un poco algunos puntos, porque si después podremos, una vez visto lo que era, lo que decía Lutero sobre San Pablo, lo que dice Trento sobre San Pablo, veremos después un comentario muy luminoso que hizo en el siglo XIII al final de su vida sobre la carta a los romanos, Santo Tomás de Aquino, que debe ser el mejor comentario católico sobre San Pablo que se ha hecho nunca. El Concilio de Trento, que condena el error luterano, pero lo hace en un contexto que comienza por reafirmar todos los puntos de la doctrina tradicional que Lutero obviamente había olvidado, que la Iglesia Católica enseñaba, o había deformado, diríamos, en este sentido de la justificación por la fe, una gracia que es extrínseca, que es la gracia de Dios, es solo el que Dios nos perdona, nos hace gracia, es como un indulto, diríamos, es como un indulto. Somos criminales, pero no nos condenan, ¿eh? Y esto, Cristo nos merece no ser condenados. Esto no hay gracia que esta, pero no hay participación de la vida divina, no hay el Espíritu Santo en nosotros, no hay el agua de vida eterna viviendo en nuestro corazón. Es un olvido de la vivificación, de la regeneración, del nuevo nacimiento por el bautismo, un olvido completo, y de lo que es la vida de santidad. El premio dice, como quiera que en este tiempo, no sin quebranto de muchas almas y grave daño de la unidad de la Iglesia, se ha diseminado cierta doctrina errónea sobre la justificación, para alabanza de Dios omnipotente, para tranquilidad de la Iglesia y salvación de las almas, este sacrosanto ecuménico universal Concilio de Trento, reunido legítimamente en el Espíritu Santo, presidiendo el Papa Pablo III, etc., se propone exponer a los fieles la verdadera y sana doctrina acerca de la justificación, que Cristo, el Sol de Justicia, autor y consumador de nuestra fe, enseñó, los apóstoles transmitieron y la Iglesia Católica perpetuamente mantuvo. Y prohibiendo con todo rigor que nadie en adelante se atreva a crear, predicar o enseñar de otro modo que como por el presente decreto se establece y declara. Es un decreto dogmático, no puede ser más explícitamente la expresión de que la Iglesia enseña lo que es, la revelación enseña. Y el primero comienza así. Y voy a leer el capítulo primero entero porque hay que reconocer. Recuerdo que cuando yo era niño, una vez lo he citado, leyendo un libro del Foment de Pietat, dels dogmes de la nostra fe, de mossèn Josep Roure, con un pròleg de Carles Cardó, decía sobre la cuestión de la gracia, que es general entre los católicos la ignorancia del tema. Dice, y profesan muchos católicos ideas que materialmente son heréticas, no protestantes, sino pelagianas, pelagianas. Su error solo es ignorancia. Hay que ilustrar su inteligencia para que comprendan y aprecien el tesoro de la gracia divina. Y esto es lo que pedimos a Dios, que estas sesiones nuestras nos ayuden un poquito a hacer esto. En primer lugar, declara el Santo Concilio de Trento, que para entender recta y sinceramente la doctrina de justificación, es necesario que cada uno, cada cristiano, reconozca y confiese ante Dios, que habiendo perdido todos los hombres la inocencia por el pecado de Adán, habiendo sido todos hechos inmundos, y como dice el apóstol, hijos de ira, carta de San Pablo a los Efesios, hasta tal punto quedaron todos los hombres esclavos del pecado, que la idea de que el hombre es esclavo del pecado no es solo luterana, es católica también, la cuestión es la manera como se entiende, esclavos del pecado, y estaban bajo el poder del demonio. Por esto en el bautismo se hacen exorcismos también, ¿no? Y se renuncia a Satanás, etc. Y de la muerte. Y que no solo los gentiles, por la fuerza de la naturaleza, sino ni siquiera los judíos, por la letra de la ley de Moisés, podían librarse o levantarse de la muerte y de la esclavitud del demonio, aunque en ellos no estuviera extinguido el libre albedrío, aunque se ha atenuado en sus fuerzas e inclinado. O sea, no es que el hombre, en el estado de naturaleza caída, los hijos de Adán, ya no tengamos libre albedrío, pero lo tenemos estropeado, atenuado, debilitado e inclinado, se entiende, inclinado al mal. Por otra parte, el libre albedrío humano, esto es lo que se va viendo, por las fuerzas que, aun sin la herida del pecado original, en un estado, diríamos, de naturaleza sana, diríamos, podría obrar, siempre que sean obras, para las que el hombre se baste a sí mismo, con su razón, sus intereses y su buena voluntad, no sirven para el cielo, porque el cielo es sobrenatural. Es un don que Dios ha puesto más allá de lo que el ojo vio, el oído oyó y subió al corazón del hombre, lo que Dios preparó para los que le aman. La salvación, que es la única que tenemos, no tenemos una salvación natural, de un limbo para hombres honestos que no sean cristianos. Esto no existe, Dios sabrá cómo se lo hace. Pero y posiblemente habrá en el cielo gente no bautizada, gente que no ha ido a hablar nunca de Cristo. Pero que la gracia del Espíritu Santo y de alguna manera la fe en la misericordia de Dios les habrá regenerado. No sé si me explico. Lo que no habrá, no habrá un último fin que no sea la bienaventuranza eterna. No habrá. El día próximo pienso leer un texto del documento pontificio contra el Sínodo de Pistoia sobre esta cuestión del limbo de los justos, cosa misteriosa de la cual nada hay definido. Solo quiero decir una cosa: no hay tres opciones eternas. El cielo e el infierno y una posición media, diríamos, como de centro. No existe eso. El que no va al cielo no ha llegado al fin último. Que si no tiene pecado personal puede quedar en un estado de felicidad natural, en el que no es castigado, lo que sea, es otra cosa. Es decir, para entendernos, es más ortodoxo poner el limbo como un trozo del infierno sin penas que ponerlo como un cielo sin visión beatífica. No hay bienaventuranza eterna sin visión beatífica. ¿Me explico? Verá, el Papa Pío VI condenó al sino epistolar porque atribuía a la Iglesia Católica el enseñar que había un estado intermedio entre el cielo y el infierno. Y el que entendía lo que los niños muertos en bautismo se quedaban en una posición neutra, que se habla muy bien allí. Esto, dice, es una calumnia de los herejes contra la Iglesia Católica. Sumamente notable el texto, porque si ustedes miran el Quiridion, es la única vez que se habla del limbo. Y es para decir que no es una parte del cielo, que es una calumnia herética pensar que el limbo es una salvación. No, solo, no hay otra salvación más que la de Cristo. Y puesto que vemos que la Iglesia ora por los niños que mueren sin bautismo, es que piensa, entrevé que Dios puede por otros caminos hacer en ellos lo que hace de ordinario un bautismo, que es obligatorio. Y lo que pide para ellos es la salvación. De modo que el libre albedrío, atenuado en sus fuerzas e inclinado al mal, por otra parte, no es por sí mismo principio de salvación. Lo decía San Bernardo en un texto que algunas veces hemos comentado hablando con amigos, ¿no? Solo la gracia de Cristo salva. Y solo salva a seres dotados de libre albedrío. El libre albedrío es salvado. Pero la gracia salva. De modo que el hombre, porque tenga libre albedrío, no del todo destruido por el pecado original, no es principio de salvación para sí mismo. Esto es lo que enseña la Iglesia Católica, como vamos a ver enseguida. Y comienza por aquí. Y después, leo los títulos de los capítulos de la dispensación y misterio del advenimiento de Cristo. ¿Quiénes son justificados por Cristo? Se describe la justificación del impío y su modo de ser en el estado de gracia, de la necesidad de la preparación para la justificación en los adultos y de dónde procede. Explica que el hombre mismo no hace nada en absoluto. No es verdad que no haga nada, al recibir la inspiración de Dios, pero tampoco sin la gracia de Dios podría moverse por su libre voluntad a ser justo ante Dios. De ahí que cuando la Sagrada Escritura se dice, convertíos a mí, yo me convertiré a vosotros, somos advertidos de nuestra libertad. Y cuando nosotros respondemos, conviértenos Señor a ti y nos convertiremos, confesamos que somos prevenidos por la gracia de Dios. Fíjense ustedes, pone, Dios nos dice, convertíos a mí y yo me convertiré a vosotros. Y nosotros oramos a Dios, conviértenos, Señor, a ti, y nos convertiremos. Confesando que somos prevenidos por la gracia de Dios. Preparación o la justificación, ¿qué es la justificación del impío y cuáles son sus causas? Y ahora viene un texto muy importante para el diálogo con luteranos y para entender en qué consiste la justificación. Antes de avanzar, quiero decir una cosa. Justificación del impío, del pecador, es la acción de hacer pasar del pecado a la gracia a un hombre. La acción de hacer pasar a un hombre de no tener vida divina a participar de la vida divina. Esto es la justificación. Una vez justificado, y porque ha sido justificado, el hombre es santificado también, entonces obra meritoriamente. Pero ahora tratamos no de cómo es el hombre en su vida de santidad, el cristiano hecho ya santo por la gracia de Dios, sino cómo el pecador se hace santo, el impío se hace justo. ¿Entendido? Esto es la justificación. Cuando el apóstol dice que el hombre se justifica por la fe y gratuitamente, estas palabras se han de entender como siempre lo expresó el sentir unánime perpetuo de la Iglesia Católica. A saber, se dice que somos justificados por la fe, porque la fe es el principio de la salvación humana, fundamento y raíz de toda justificación, sino a que es imposible agradar a Dios y llegar al consorcio de sus hijos. Y se dice que somos justificados gratis, fijaos bien, cuando vayamos al cielo, como esperamos la misericordia de Dios, no nos darán la vida eterna gratis, porque por la dispensación misericordiosa de Dios que ha establecido la gracia santificante, los sacramentos y por la promesa divina, como explicaremos el día próximo, Dios nos da la vida eterna como premio. Es una cosa tremenda esto. Nos ganamos el cielo. Pero de pecadores a ser justos, capaces de obrar meritoriamente y de ganarnos el cielo, esto no nos lo ganamos nunca. Después lo explicaré con un ejemplo que me parece que lo entenderán. Somos justificados gratuitamente, gratis. Porque no hay nada que preceda a la justificación, ya sea la fe misma, ya sean las buenas obras, que merezcan la gracia de la justificación. Porque si es gracia, ya no sería por las obras, ya no es por las obras. De otro modo, la gracia ya no es gracia. Después veremos el comentario de Santo Tomás a San Pablo y se nos hará esto más inteligible. Pero ahora quiero ponerles un ejemplo que a mí se me ocurre que es muy claro. Miren ustedes. Supongamos un pecador que está en pecado mortal y que ha perseverado en el pecado mortal mucho tiempo y que la gracia de Dios le mueve el corazón y él, pues, se deja mover, diríamos. Porque la gracia mueve la voluntad, no la necesita, sino que la mueve. Y se convierte. Se convierte hasta el grado que siente temor del infierno, convicción de que tiene que convertirse, y no siente más que temor de Dios, y no siente amor de Dios. Y propiamente tiene una contrición imperfecta, una atrición, como se dice, ¿no? Y este señor decide que se va a confesar. Y si es sincero en este reconocimiento de su pecado, de su temor de condenación y de confianza en la misericordia de Dios, se va a confesar y se confiesa bien, le dan la absolución, queda justificado. Por la absolución sacramental. Claro, si él no fuera a confesarse, no se justificaría. Y no se podría confesar si fuese coaccionado por externamente o si fuese un acto necesario y no libre. En este caso no se confesaría. Entonces, sin mi cooperación a la gracia, yo no me confieso. Por tanto, como que Dios ha instituido el sacramento de la penitencia, yo pongo las condiciones. El sacerdote tiene obligación de absolverme y yo, ya que no hay gracia. Supongamos que uno en esta situación se fuese a confesar pensando, me voy a ganar el perdón divino. No tiene más remedio el cura que absolverme y Dios ha instituido esto para mí. Yo siento atrición, quiero hacer propósito de vivir en gracia de Dios, me voy a confesar, ahora me gano la justicia de Dios. Paso a tener la gracia vital por derecho mío. Miren ustedes lo que les digo, no sé si me he conseguido explicar. Si el sacerdote se diese cuenta que este estado de pensar que la justicia de Dios le debe el pasar del pecado a la gracia, lo advirtiese el confesor, no tendría el derecho a darle la absolución. Tendría que echarle un sermón y a ver si entendía que iba a ser perdonado por divina misericordia y que lo que estaba haciendo no era confesarse pecador, sino exigir la justicia de Dios. ¿Me explico? No hay nada, ni el irse a confesar, ni el creer con toda la ortodoxia que sea. No hay nada que preceda la justificación, que merezca la justicia. Supongamos aquellos casos que algunos historiadores, algunos novelistas han fingido también, como aquel del padre Coloma, de aquel del Boy, que era un hombre mundano, que vivía muy mal, pero cada día le daba pereza rezar, pero se rodeaba un momento y decía: átame, Señor, y ten piedad de mí. Yo soy un loco, átame. Y su amigo dice: pero que rezas por logaritmos, ¿no? Mira, yo me he inventado una oración. Le pido a Dios que, como que soy loco, me ate y tenga piedad de mí. Y entonces llega un momento en que este señor se confiesa y sale de confesarse, y en la guerra carlista de segunda le pegan un tiro a la salida de la población y muere en el acto. Dice: Dios le concedió la muerte. Es decir, murió después de confesarse. Bien. Si este señor hubiese dicho, dice San Alfonso de Ligorio que el que ora se salva. Yo como que oro un poquito, tengo derecho a salvarme. Entonces esta actitud hubiese hecho que el átame, Señor, y ten piedad de mí no fuese pedir la misericordia de Dios, sino reclamar la justicia divina. ¿Me explico? No se apoyaría en Dios, sino en sí mismo. Y mientras nos apoyamos en nosotros mismos, nunca pasaríamos del pecado a la justicia. Mientras pensemos que tenemos la gracia de Dios porque somos muy buenas personas, estamos perdidos. O riesgo de perdernos. Que lo pensemos un poquito, pues Dios tiene misericordia, porque nunca lo acabamos de entender bien del todo eso, ¿no? Casi todos los católicos estamos equivocados, como decía San José Claura, ¿no? Y todo el mundo, pero incluso los católicos también, y algunos a título de no ser protestantes ni jansenistas, ¿no? Y entonces Trento, después de exponer esto, que no hay nada que preceda la justificación, ni siquiera la fe, que merezca la justificación. Después pone unos cánones, dice: si alguno dijese que el hombre puede justificarse ante Dios por sus obras, realizadas por las fuerzas de su humana naturaleza, o por haber recibido la enseñanza de la ley, sin la gracia de Dios, por Cristo Jesús, sea anatema. Esta no es una definición antiluterana directamente, es una definición antipelagiana. Es la primera que pone. Si alguno dijere que la gracia divina se nos da por Jesucristo, para que el hombre más fácilmente pueda vivir justamente y merecer la vida eterna. Como si una y otra cosa, obrar con vivir en justicia y merecer la vida eterna, las pudiese el hombre por su libre albedrío, sin la gracia, aunque dificultosamente y con más trabajo, sea anatema. O sea, no se trata de que la gracia nos hace más sencillo, nos ayuda a que hagamos lo que por nosotros y por nuestra iniciativa estamos haciendo. No, señor. La gracia hace nosotros lo que, si nosotros no resistimos a ella, dejamos hacer. Si alguno dijere que sin la inspiración previniente, que viene antes que nuestro movimiento, del Espíritu Santo y sin su ayuda, puede el hombre creer, esperar y amar o arrepentirse como conviene para que se le confiera la gracia de la justificación, sea anatema. Bien, esos son textos muy dignos de ser leídos. Si alguno dijese que un justificado, sin especial auxilio de Dios, puede perseverar en la justicia recibida, o que no puede con este auxilio perseverar en ella, sea anatema. Bien, no me voy a extender más, pero pueden ver ustedes el texto, los textos de Trento. Trento naturalmente condena el carácter extrínseco, el decir que la justicia de la justificación no nos regenera internamente, que no podemos obrar bien nunca, que no podemos ya, que no tenemos que obrar bien para ser justos y que no somos capaces de cooperar a la gracia de Dios porque no tenemos libre albedrío. Esto también lo condena naturalmente. Pero que planteaba la cuestión entre San Pablo, la lectura luterana y la definición antiluterana de Trento, para llegar a esta conclusión. El paso del pecado a la gracia, de la privación de la justicia a la participación de la justicia que Dios nos infunde, no puede ser nunca por nadie merecido, porque solo puede merecer ante Dios el hombre ya justificado. Por eso dice Trento, del fruto de la justificación, que es el mérito de las buenas obras. Pero antes de la justificación no hay mérito. Es cierto que la acción divina de hacernos pasar del pecado a la gracia, cuando se produce en un hombre adulto, porque un niño bautizable es justificado, le echan el agua en la cabeza y se pronuncian las palabras bautismales, y que pasa del pecado a la gracia, él no hace nada. Pero un hombre con libre albedrío, esto no puede hacerse así, porque Dios mueve las cosas según son, y en un hombre dotado de libre albedrío, dice Santo Tomás, prima segunda, cuestión 113, artículo 3, en el que tiene uso del libre albedrío, la acción de Dios hacia la justicia no se obra sin la moción del libre albedrío. Pero el que obra la justicia en el hombre pecador, digo yo, como sigo comentando lo que dice Santo Tomás, ya sea un niño sin uso de razón o un hombre adulto, es Dios con su gracia. Y no es la justificación, el haber pasar del pecado a la justicia, algo merecido, ganado por iniciativa nuestra natural, no prevenido por la gracia de Dios, no movido por Dios, ni mucho menos, ni siquiera un acto de fe, porque el acto de fe justificante es precisamente creer que es Cristo que nos salva. El acto, si yo creo todos los misterios de la Trinidad y todo muy bien, y tengo una fe muy ortodoxa y por tanto soy una buena persona, sí, pero si no crees que es Cristo el que te justifica y que murió por ti, y si él no hubiera muerto por ti no pasarías del pecado a la gracia. Si no crees esto, pues no tienes fe ortodoxa y además no tienes la fe esta que se necesita para recibir la justicia que viene de Dios. Ahora bien, a mí me parece que para entender, que es importante entenderlo, la fidelidad de Trento a toda la tradición de la Iglesia, está expresada admirablemente, no solo en la doctrina de los padres, sino muy especialmente en la liturgia. Hay una cosa muy cierta en los en las liturgias dominicales del tiempo ordinario, que son tomadas muchas de ellas en un cierto momento de lo que se llamaba antes dominicas, después de Pentecostés, hay una serie de oraciones que son bellísimas y luminosas. Son redactadas en el siglo VI en plena polémica contra el semi-pelagianismo. Son redactadas en las Galias, incorporadas a la liturgia de Roma en tiempo del Concilio de Lange. Y son maravillosas. Y en torno a esta misma idea hay el celebérrimo texto, nunca bastante meditado, del canon romano, que comenzaba cuando se decía en latín con aquello nobis quoque peccatoribus sanum istuis, les debe sonar los que han oído las misas en latín. También a nosotros pecadores, tus siervos, que esperamos en la multitud de tus misericordias, dígnate hacernos participantes y compañeros de tus santos apóstoles y mártires. Entonces una lista en cuya compañía te rogamos nos admitas, no como estimador de méritos, sino como generoso donador de perdón. Non estimator meriti, sed venie largitor. Intra quorum nos consortium, non estimator meriti, sed venie quesum largitor admite. En cuyo consorcio te rogamos nos admitas, no en cuanto apreciador de nuestros méritos, sino como generoso donador de tu perdón. Estas están canones. canon único. Esto durante 1500 años es la única fórmula del canon que se celebraba en la misa en rito latino. Este texto, texto tremendamente fiel, profundamente fiel y muy, que hace mucho bien leerlo y orarlo, con hacerlo servir de oración nuestra ante Dios. En una obra de diálogo con los protestantes, exposición de la fe católica contra los hugonotes, principalmente franceses, el obispo Bossuet invoca ese canon para deshacer la acusación de los protestantes que la Iglesia Católica ha olvidado que la iniciativa de salvación del hombre viene de Dios. Dice, mira, el canon romano, el canon de la misa, leemos esto cada día, rezamos esto. Este libro tuvo una especial aprobación del Beato Inocencio XI y además convirtió, y me parece que sinceramente, porque antes de la revocación de antes de eso, convirtió a la gran Turena, que era un hugonote y servía la corona francesa y era un genial militar del siglo XVII, Turena. Turena era un hugonote y era uno de los grandes generales del ejército francés. Y Bossuet escribió el libro para Turena y se convirtió a la fe católica romana. El momento insigne de la historia, de la polémica. Bien, pues para entender la fidelidad de Trento a San Pablo, diríamos, va bien leer unos cuantos textos de Santo Tomás, que al final de su vida, después de haber a la mitad de su vida hecho una exposición completa de las 14 epístolas de San Pablo, que se conserva en Reportación, escribió él, con su amanuense, Reginaldo, el comentario entero a los romanos, y después estaba haciendo los corintios y se murió. Por la ley nos viene el conocimiento del pecado, pero los pecados los conocemos por las prohibiciones de los preceptos morales. Y así el apóstol quiere decir que por todas las obras de la ley, incluso las que son mandadas por los preceptos morales de la ley de Dios, no se justifica el hombre en el sentido de que por sus obras se causa en él la justicia, porque después dice San Pablo que si fuese, que si es por gracia, ya esta gracia no puede ser que venga de las obras. Cuando dice el apóstol, juzgamos que el hombre se justifica por la fe sin las obras de la ley, se refiere no sólo a las obras ceremoniales, sino a las obras de los preceptos morales, según aquello del apóstol a Tito, no por las obras de justicia que hubiésemos hecho nosotros. De manera, sin embargo, que esto se entienda sin las obras que precediesen a la justificación, no sin obras que se sigan de ella, pues la fe sin obras es muerta, es decir, sin obras subsiguientes a la justificación, y así la fe no puede justificar sin las obras subsiguientes a justificación, porque sería una fe muerta. Pero si uno, para hacer la fe viva, dijese, Señor, creo que lo que me prometes, y para que veas, yo hago lo que me mandas, emprendo el viaje no sé hacia dónde, y ahora tú, por tanto, me debes a mí, Abraham, seré el padre de todas las generaciones, y que de mi descendencia venga la salvación del mundo. Hombre, no, si Abraham hubiese dicho esto en el mismo momento de salir de Ur, estaría tomando el pelo a nuestro Señor. No se hubiera sometido como creyente a la fe en Dios. No sé si me explico. Es como si María, al decir, hágase en mí según tu palabra, y después al decirle, bienaventurada tú que has creído, le dice su prima, dijese sí, gracias a mí, que pues no he fastidiado el plan de Dios, he merecido para el mundo la encarnación de Cristo, y soy la autora de la salvación. Momento que María dijese esto, pues hubiera estado en una situación pues más satánica que mariana. No sé si me explico, no nos engañemos. Leamos bien el Magnificat. Hizo en mí cosas grandes el que es poderoso. Hizo alarde del poder de su brazo. Porque puso los ojos en la pequeñez de su esclava y todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Sobre el texto de San Pablo que dice, si Abraham se hubiese justificado por sus obras, podría gloriarse, pero no ante Dios. Objetan algunos que por las obras se engendra el hábito interno que dispone el corazón del hombre. Pero esto, que obrando uno se haga virtuoso, que es lo que estudia Aristóteles en la Ética Nicómaco, y que es verdad, en cuanto al bien humano, esto el hombre tiene lugar en la virtud de la justicia humana, porque el hombre se perfecciona para bienes humanos. Pues el hábito de la justicia humana puede ser un hábito adquirido. Pero la justicia que viene, que tiene gloria ante Dios, se ordena a un bien divino, a la participación de la misma vida divina, a saber, a la gloria eterna, futura, que sobrepasa la facultad del hombre. Y por esto las obras del hombre no son proporcionadas para causar en nosotros el hábito de la justicia, sino que es necesario que primero sea justificado internamente el hombre por Dios, así lo dice, de modo que pueda ya obrar de manera proporcionada a la gloria divina. Es que es una precisión espléndida. Sobre el texto de San Pablo que dice, al que no obra, pero cree en el que justifica al impío, se le reputa su fe como justicia, comenta Santo Tomás, que hay que entenderlo de la justificación, cuyo principio es la fe. No en el sentido de que por la fe merezcamos la justicia misma, sino porque el creer es el primer acto de la justicia que Dios obra en él. Pues cuanto cree en que Dios es el que lo justifica, se somete a su justificación, la justificación de hacernos justos, acción divina de hacernos justos, y así recibe su efecto. Esto está en la Suma Teológica, admirablemente explicado. En la justificación del impío se requiere el acto de la fe en cuanto a que el hombre crea que Dios es el que justifica al hombre por el misterio de Cristo. Es que no. En cuanto a Podomo crea, Deum es justificatorium hominem, hominum per misterium Christi. Prima, secunda, cuestión 113, artículo 4, tercium. Es un texto absolutamente coherente con lo que después diría en el comentario. El comentario es posterior a la redacción de la Suma Teológica. Después que el apóstol manifestó la necesidad de la gracia de Cristo, pondera la fuerza de la gracia. No es que por la fe consigamos la gracia, en el sentido de que la fe nuestra precediese a la gracia de Dios, sino más bien que la fe la tenemos por la gracia, de modo que es el primer efecto de la gracia divina en nosotros, es que creamos. Estos comentarios, por tanto, nos permiten entender sin perplejidad las definiciones de Trento como expresión dogmática de la Iglesia, fidelísima a las cartas de San Pablo. Hay que aceptar que de la naturaleza humana no podrían, aun teniendo libre albedrío, aunque inclinado al mal, no podrían emanar obras ante Dios que mereciesen la vida eterna, que es sobrenatural, que es divina, que es la plenitud de la comunicación de aquella vida divina de que hablábamos en las sesiones anteriores. Tampoco por el esfuerzo de la buena voluntad del hombre en el plano humano podría vencer el hombre la dificultad que tiene para ordenarse de modo debido, por causa del desorden de la concupiscencia. Por esta doble razón de la herida del pecado en el bien mismo honesto, diríamos, de los preceptos morales, ¿no?, y en la desproporción de la salvación que estamos destinados, ni cualquier fuerza humana, por esta doble razón, no es posible al hombre pasar de estar privado de la gracia de Dios a ser partícipe de la gracia de Dios. Es decir, pasar del pecado a la justicia, es decir, ser justificado. El hombre no puede justificarse ante Dios. El hombre puede ser justificado por Dios. Sin la justificación, que es efecto de la gracia que obra en nosotros, el hombre no puede merecer ante Dios. La justificación misma no es nunca merecida. aunque se requiera una aceptación fiel y una obediencia, dejándose el hombre mover por la gracia de Cristo, que obra en él primeramente la fe, en que es Cristo quien le justifica y salva. Y esta fe solo es viva si en el llamamiento de Dios que nos ha de pasar del pecado a justicia, nosotros obramos según lo que es la fe, así como Abraham no hubiese creído, sino si hubiese ido de Ur hacia la tierra de, que sería después la tierra de Israel, tampoco un pecador, aquel pecador de que hablaba antes, se dejaría mover por la gracia divina que le justifica si no se fuese a confesar. Lo que pasa es que si fuese a confesarse pensando que él se iba a hacer justo él mismo porque se iba a confesar, pues no se iría a confesar, sencillamente. ¿Me explico? Es Dios que nos justifica. Es Él. Y nosotros consentientes, nosotros consintiendo, no resistiendo a la gracia, obedeciendo con nuestra fe, expresando nuestra, con nuestras obras, manifestando nuestra fe. Pero nuestra fe, es decir, nuestra fe en que Dios nos salva. Y esta es doctrina católica de la justificación. Está en Trento y está en Santo Tomás de Aquino. Es la que decía Josep Roura, que en general no es conocida. No es conocida. La gran diferencia entre el luteranismo y el protestantismo es no solo que Lutero dice que la gracia no nos puede hacer obrar bien porque el libre albedrío está esclavizado del pecado y siempre somos pecadores, sino el carácter del olvido tremendo del luteranismo, de que Dios nos quiere de nuevo hacer nacer. Y la justificación es el nuevo nacimiento a la gracia. Si la habíamos ya tenido y la perdimos, es de nueva regeneración, el recobrar la vida divina en nosotros. El Espíritu Santo habita en nosotros y nos hace santos, y nos hace fructificadores de obras meritorias de vida eterna. Y eso es lo que explicaremos, el mérito y su raíz en la promesa divina y en la misericordia de Dios. Lo explicaremos en el jueves próximo, si Dios quiere. Muchas gracias.